Está ya aquí en el estudio para conversar un poquito sobre estos encuentros que hubo el fin de semana. Hubo varios, todos juntos hacemos, somos así, nos gustan estas exigencias. Encuentro de radios cooperativas. Esto fue acá cerquita, está nuestra presidenta Laura Carizoni, titular del Cuerpo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Fede, a todo el equipo, la audiencia. ¿Cómo estáis hoy? Bien, bien. Hoy que conmemoramos, ¿se acuerda? De Peperino Pomo. Peperino Pomo, me encanta. Laura, bueno, tenemos poquito tiempo nosotros. Después se quedan igual, va a estar Agustín también para contarnos de Farco. Pero, ¿de qué se trató este encuentro de radios cooperativas? Bueno, les cuento. Este encuentro surgió a partir de un proyecto que se llama Hacer Radios Cooperativas, implementado por Farco, por la Universidad de Quilmes y del COP, que es una Federación de Educación Cooperativa, y con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, que justamente estuvo investigando un poco cómo era la realidad de las radios gestionadas por cooperativas, algunas de trabajo, otras de servicios públicos, algunas agrarias, y que dio muchísimo contenido, información, y bueno, justificaba justamente hacer un encuentro para poder compartir los resultados, compartir los nuevos desafíos, compartir cómo estamos las radios cooperativas, y que, como decías vos bien, se sumó, como que todo junto fue este fin de semana, no casualmente, ¿no? Se sumó justamente a la Asamblea Nacional de Farco, haciendo también, por un lado, esta idea de comunión, pero también, y esto pensémoslo por algo de lo que voy a decir luego, en lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia en la gestión de recursos, sí, ¿no? Y la movilidad de las personas. Ambos encuentros han sido de carácter nacional, con lo que cuesta hoy poder movilizarse, pagar pasajes, un alojamiento, comida y demás para tanta gente. Estamos hablando de unas 50 personas en el primer encuentro y unas 150 en la Asamblea de Farco. Y digo, es una muestra más de cómo las organizaciones de la comunidad nos vinculamos y nos articulamos para poder bancar entre todas y todos los costos que generan espacios muy importantes de reflexión y debate que todas las organizaciones necesitamos, como son en este caso estos que nombramos, y hay miles más en distintos tipos de actividades. Y lo menciono porque no me parece menor, ¿no? Sí. La cuestión de la articulación, del trabajo en red, de compartir justamente los conocimientos, los saberes, las experiencias, pero también los recursos en pos de una construcción aún mayor, ¿no? Sí, y hay que decir también que antes se ponía, tu apoyo a estas redes, fueron creciendo y se construyeron redes nacionales, porque en algún momento hubo conciencia de esto, hubo obviamente unas luchas de estos medios, y hubo apoyo porque se entendió que lo que se estaba haciendo era garantizar el derecho a la información, a la comunicación de los pueblos, de las comunidades. No es un capricho, no es que se juntaban medios comerciales, no. Son medios que están garantizando un derecho y esto es lo importante, que hoy, bueno, no hay este acompañamiento. Ciertamente, ese es el enfoque que ilumina, que es el horizonte de todos los medios comunitarios del país y Latinoamérica, por supuesto, y el Caribe, no dejemos afuera el Caribe, y que marca el rumbo de lo que son estos proyectos, ¿no? Esto está claro que no es una discusión para estos medios, esto está totalmente claro y es parte de la identidad de los medios comunitarios, y por eso hay tanta resistencia y tanta resiliencia en los momentos también duros como los que estamos pasando, para cualquier organización comunitaria, en contexto en el que los medios justamente de este tipo son aún más necesarios porque ayudan, acompañan a la comunidad en las millones de problemáticas que estamos viviendo todos los días, pero además esto, ¿no? Garantizan un espacio de expresión y de muchas veces de temas y problemas y luchas que no vas a encontrar en los medios grandes, hegemónicos y sobre todo comerciales. Claro, que no tienen la rentabilidad como fundamento, y entonces desaparecerían esos temas. Permiten marcar agenda de temáticas en común que no tienen que ver con las temáticas que proponen los grandes medios. En general. algunas cuestiones interesantes que surgieron en este encuentro, o de que se trataban en este encuentro, es por un lado presentar el informe de este proyecto de investigación que se hizo sobre las radios cooperativas, que luego lo vamos a tener y seguramente lo vamos a poner accesible acá con nuestros compañeros que coordinan los sitios web institucionales para para cualquiera que quiera disponer de ellos. No sé, están en el grado de huelga en Colombia. Sí, trabajando en reglamento. Una, digamos, una de las frases que me quedaron hoy, que tiene que ver justamente con todos los reclamos que tenemos la sociedad en este momento, los problemas económicos que vimos, es que todos los días sabemos y conocemos que cierran las empresas, incluso las grandes, cierran las pymes, cierran los comercios y las cooperativas resisten. Esto parece una frase dicha así nomás, pero no es para agrandarnos el ego de quienes gestionamos cooperativas, sino que es para marcar una posición y para demostrarle a la sociedad que la forma de trabajo en economía social, en este caso particularmente las cooperativas, es válida y necesaria. Porque cuando vos estás funcionando, digamos, para garantizar derechos o para llevar a producir bienes y servicios, como son muchas cooperativas de trabajo que realizan otras tareas, ¿no? Más allá de los medios. Por supuesto, garantizando un ingreso o buscando un ingreso para sus trabajadores, porque de esa manera se ganan la vida diaria en este sistema en el que vivimos, pero no teniendo el lucro como finalidad, eso es lo que hace que cambie en un montón de casos la posibilidad de que una organización siga existiendo, una cooperativa de trabajo siga existiendo, las personas integrantes sigan teniendo laburo, a diferencia de cuando la empresa es comercial y lo que está centrado es en la rentabilidad para los dueños de esa empresa. Esto también fue, si bien excede a la realidad de los medios cooperativos, también es parte de la realidad de la economía social que nosotros queremos dejar asentada y queremos seguir demostrando, porque esto es un modelo que funciona para la sociedad. Todavía está invisibilizado, todavía es menor, pero es la transformación en la que estamos buscando en términos de cómo se trabaja en un país y de la responsabilidad social también que ejercen las cooperativas, a diferencia de las empresas con fines de lucro. Uh-huh. Bueno, y algunas cosas que quiero remarcar así cortito, porque el informe es extenso y es muy interesante para leer, pero algunas cuestiones que nos siguen, digamos, mostrando cuál es la realidad de estos medios. Por un lado, la forma de gestión cooperativa se sigue valorizando y se sigue entendiendo como muy positiva para cuando uno quiere gestionar un medio comunitario o crear un medio comunitario y necesita, digamos, quiere que esa sea una forma de trabajo, ¿no? Por ahí, a diferencia a veces de medios que son asociaciones civiles o fundaciones, digamos, todos formatos válidos, pero cuando vos querés trabajar de esto, cuando vos querés ser un trabajador de la comunicación comunitaria, se sigue valorando el formato de la cooperativa como hasta ahora el más apropiado, por las características que tiene, que otros días podríamos seguir conversando sobre eso, algo de esto ya hemos hablado en nuestra radio, pero que nos sigue, digamos, ubicando en ese espacio, en ese lugar, en esa forma de trabajo totalmente valiosa. Uh-huh. Por otro lado, en esto del derecho a la comunicación, ¿no? Y lo que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, un poco, digamos, cascoteada, pero todavía vigente. Los medios comunitarios, en este caso los cooperativos, no solamente cumplen con el mínimo básico de programación local y de música independiente que dice la ley que hay que pasar, sino que lo superan ampliamente. Los medios cooperativos tienen como opción, en la general, difundir la música de artistas independientes que justamente también, así como las noticias de los barrios y de muchas luchas sociales no aparecen en los medios hegemónicos, los artistas independientes tampoco. Y se ve claramente en el informe cómo esta unión, que desde acá lo hemos trabajado mucho, ¿no? Desde Córdoba Suena, el Festival Capilla Suena y tantos otros espacios de nuestra radio, cómo es sumamente necesaria esta unión, esta alianza entre los artistas, en este caso música, ¿no? Porque la radio se dedica, entre otras cosas, a pasar música. Sí, estamos incorporando el mimo radial en cualquier momento. En cualquier momento. Primer mimo radial. Sí. Cómo es totalmente necesario para los artistas locales, los artistas independientes, esta alianza con los medios comunitarios, que son, no digo los únicos que le dan bola, pero en general, casi sí, digamos, podríamos decir así. Sí, en un informe técnico públicos, se expresa de una manera más estadística, digamos, lo que yo estoy diciendo, pero básicamente sería eso. Algo de los medios públicos han hecho esa labor, sí. Víctor Pinto y algunos más, pero es muy escaso también, digamos. Y que además son pocos los medios públicos y contás en el total país. Sí, sí. Por otro lado, también, otra cosa que me pareció interesante es que en los medios cooperativos, en general, la música no está tomada como un divertimento solamente o como algo que ponemos para rellenar espacio, sino que la música está elegida y es contenido de la radio. Es decir, se elige qué tipo de música se quiere pasar, qué expresan las canciones que pasamos. No quiere decir que uno tenga que poner todas cosas solemnes o militantes, pero que hay una selección ahí que es muy importante. Inclusive en estos tiempos, si bien el informe no llegó a reflejarlo tan específicamente en esos tiempos y quedó muy en el aire en las conversaciones después, la selección que se está haciendo en términos de todos los avances que tenemos de reflexiones sobre las perspectivas de géneros, intentando evitar, por ejemplo, reproducir desde la música y por supuesto desde los contenidos radiales esquemas en los que siga dominando el patriarcado y mucho menos en los que siga siendo muy visible la violencia de géneros. Esto también es algo que difiere mucho en los grandes medios, donde generalmente los contenidos musicales están orientados a responder a pautas comerciales o a las empresas comerciales de música que necesitan instalar a sus cantantes. Digo, de nuevo, esto no es en contra de nadie, ¿no? Pero sino también rescatar desde dónde estamos haciendo la comunicación que hacemos. En general, todos tienen equipos de gestión que lo ven también como una cosa indispensable, ¿no? En un medio cooperativo. Uh-huh. En sus distintas formas organizativas. Algunos tienen equipos más amplios, otros más pequeños. También trabaja mucho la cuestión del financiamiento, ¿no? La sostenibilidad económica, algo que no se puede dejar de lado en estos tiempos. Y cómo fue un impulso para aquellos que vienen de mucho más tiempo. Piensen que en este encuentro había radios con 30 años de antigüedad que pasaron todo el proceso de ser en los 90 las FM truchas y tener que esconderse para poder decir algo, a el proceso participativo de la creación de la ley de servicios audiovisual y después también el cascote que recibió esta ley. O sea que la vieron todas, la vieron pasar todas. Y bueno, claramente se sigue reconociendo como sumamente importante el proceso que generó esa ley, totalmente participativa, y la necesidad de seguir, defendiendo los fondos concursables que tiene el Ente Nacional de las Comunicaciones para garantizar justamente esto que vos decías, Fede, el derecho a la comunicación a través de medios comunitarios. Como también está la porción para medios públicos y la porción para medios privados, comerciales, claro. Y bueno, y otra cosa, digo, esto para tirarle algunas puntas de lo que tuvo que ver con ese informe. En general, muchos, muchos aspectos que valoraríamos positivos. Una deuda pendiente todavía en los medios comunitarios, y ni les digo en los comerciales, es el uso del software libre. Compañero, compañeras, acá del... Creo no equivocarme si les digo que el 20% o menos de eso tienen totalmente las radios operadas con software libre. Esto es un proceso en el que, de hecho, en esta radio nos hemos dado, aún no hemos podido transitar, pero bueno, es uno de los desafíos que se vienen. Por todas las bondades que tiene el software libre, que pronto lo va a estar explicando Agus cuando se venga el FliSol, pero que también tiene que ver con una necesidad de soberanía tecnológica, ¿no? Sí. Todos nosotros luchamos por la soberanía alimentaria, bueno, la soberanía política, algo que está un poquito cascoteado también en estos tiempos. La soberanía tecnológica es otra de ellas y es muy interesante poder ir viendo cómo se asume ese desafío. Incluso se habló de decir, bueno, tal vez necesitamos buscar algún financiamiento para apoyar a las comunidades de software libre para que se dediquen a mejorar las propuestas que hoy hay de programas. Y bueno, puede ser un desafío que también podemos cumplir. Está claro que cuando nos ponemos desafíos, pero sobre todo que nos definimos para encarar un proyecto, eso sucede, digamos. Y esta también es otra virtud de los espacios, los medios comunitarios. Finalmente, respecto del encuentro y después la perlita, otro de los aportes interesantes, ¿no? Que hubo panelistas, bueno, gente que nos ayudó también a analizar algunas cuestiones del momento en que estamos viviendo. Una de las frases de Miguel Rodríguez Villafañe, abogado muy fuertemente trabajando siempre a favor del cooperativismo. Lo hemos escuchado en entrevistas, bueno, ha tenido mucha participación en distintas de estas luchas. Él nos decía, por un lado, nosotros tenemos que entender que somos grandes, ¿no? En esta cosa que uno siempre se siente como un medio pequeño al lado de los medios hegemónicos Y él nos decía, bueno, tenemos que entender que somos grandes porque nuestro proyecto es grande. Justamente por esto, ¿no? Porque buscamos garantizar derechos, porque buscamos la transformación, porque somos parte de la transformación social que está ocurriendo y que seguirá ocurriendo. Entonces, en ese sentido nos tenemos que entender como tal. No tampoco para decir a qué soberbia, qué grande que soy, sino para entender la dimensión que tiene este trabajo, esta tarea diaria, como es sostener una radio todos los días, 24 días al año, 365 horas por día, y de generar y ser parte generadora de los procesos de transformación en nuestras localidades, en nuestras provincias y demás. Uh-huh. Y por otro lado, también como un resguardo, ¿no? Y ya casi voy cerrando, sí. Que es, que también nos decía un poco él, ojo que hay que estar estamos también en momentos de bancar en la trinchera porque lo próximo es que vienen por nosotros, digamos, no quiero tampoco asustar a nadie, no estaría mal hacer algunas patrullas de resguardo de esta radio, audiencias si se quieren sumar lo podemos generar, pero sí, han ido avanzando, digamos, las políticas nacionales han ido avanzando, digamos, apretando, digamos, el cinturón en muchos aspectos. Bueno, acá también se viene, y esta es, digamos, no lo digo yo, ¿no? Es una mirada de alguien que tiene mucho trabajo en este sentido. Por último, la chapa del encuentro es que se logró aprobar en el Consejo Superior de la Universidad de Quilmes una diplomatura a distancia para gestión de medios comunitarios, que además este primer año, que se va a alargar ahora en abril, va a ser gratuito para los que lo conformen. No es masiva, porque justamente la gratuidad tiene un monto límite de lo que se puede bancar, pero bueno, cada medio de los que estuvimos presentes allí y también de Farco van a poder acceder a esta diplomatura gratuita y, bueno, seleccionar o ver quién puede hacer esta diplomatura en cada radio, que es también muy importante para poder seguir justamente sosteniendo nuestros espacios. Perfecto. Bueno, ahí estaba Laura en el encuentro de radios cooperativas. Yo y Laura nos estamos yendo acá enfrente a Radio Astral y se queda Renata Bragachini y se queda Agustín Fonten para contarte lo que fue la incorporación, el encuentro y la incorporación de una radio Muchas Voces a esta red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Quédate con nosotros hasta las 13 también con la cobertura del Consejo Deliberante.